Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto a Juvenal Rogel, que les habla Raúl Medina. Muchas gracias por esta oportunidad, Raúl, de poder participar del programa Diálogo Bíblico, especialmente dentro del contexto de este resumen, donde vamos a resaltar algunos aspectos sobresalientes que hemos estado analizando junto a nuestros amigos. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Si usted quiere tener una noción de lo que es la conversación de todo el trimestre, recuerde que puede ir y estudiar un poquito lo que Jesús dijo cuando Él regresó y estuvo con nosotros allí en Lucas 4, que lo hemos mencionado nosotros en la semana. Lucas 4, del 16 en adelante, puntualmente dice que viene a Nazaret, donde había sido criado, y fíjate que fue a su lugar natal, vamos a decir así, y en el día de reposo, el día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O se le pasaron el rollo, ¿no es cierto? Era una visita importante. Y lo interesante es que él toma el libro, lo abre. Yo creo que él buscó el texto, no que se abrió así al azar, sino que buscó justamente el texto que hablaba de él y del cumplimiento de su misión aquí en la tierra. Y en ese cumplimiento de su misión, él menciona algunos casos que deberíamos nosotros de alguna manera reflexionar durante todo este trimestre y llevarlo a efecto o a cabo o implementarlo en nuestra iglesia con algunas actividades que vayan prácticas, en beneficio, ¿no es cierto?, de quienes, de los quebrantados de corazón, de los que están presos, cautivos del pecado, libertar y darles lo que necesita, porque tenemos los elementos que Dios nos ha dado en su linda creación de, como hemos conversado, de restauración del mundo. Ahora, Raúl, me llama poderosamente la atención lo que tú acabas de leer, no solamente en cuanto al mensaje en sí, que es un mensaje muy práctico, muy completo de parte de Cristo, sino que, como tú bien recalcabas, ¿dónde lo fue a dar? Él perfectamente podría haber ido a otro lugar. Tenía muchas ciudades a las cuales podría haber ido y haber entregado este mensaje. Pero él parte de un mundo conocido, de donde a él lo habían visto crecer, cierto, desarrollarse como tal, y creo que aquí también hay un mensaje claro para nosotros. No necesitamos ir al otro lado del mundo para poder entregar un mensaje tremendamente importante para las vidas de las personas, sino que empecemos dentro del contexto del mundo conocido, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente con las cuales nos relacionamos muchas veces a diario y que a veces no tenemos esa posibilidad o no nos damos cuenta de la posibilidad que Dios nos da de poder entrar en contacto directo con ellas para que vean realmente que hay una posibilidad maravillosa de salvación y además de eso, de restauración. Ahora, la base está en entender de dónde hemos venido, qué nos ha creado, qué nos ha entregado ese Dios que nos ha creado, porque lamentablemente la distorsión que el ser humano ha tomado acerca de la creación ha hecho que hoy día estemos tan desamparados y tan equivocados en algunas situaciones que nosotros hacemos o aceptamos o practicamos a veces. Yo te digo que a veces uno practica algunas cosas o hace algunas situaciones que van en desmedro de esta naturaleza, de esto que Dios nos ha creado. Pensando en esto, quizás es bueno leerlo en este contexto de Génesis 1, 26 al 28, cómo nos creó Dios, cómo nos hizo. Después analizaremos algunos otros conceptos en relación a palabras que aparecen allí, pero dice, entonces dijo Dios, fíjate, Dios habla, hagamos, y lo hace en plural, eso es interesante también, al hombre a nuestra imagen, qué cosa maravillosa nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y aquí vienen algunas expresiones, y señoreé los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego habla de que los bendijo y les dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Lee el texto con tranquilidad. Ahí está nuestro origen, nuestra creación, de dónde hemos venido y cuál es el propósito de eso, está puesto allí también. Ahora, cuando no olvidamos de dónde hemos venido, Raúl, y nos damos cuenta que somos criaturas que no estamos al azar dentro del contexto de este mundo, que este mundo no ha sido el producto de un Big Bang cósmico, sino que hay un propósito para el cual Dios nos ha preparado, entonces nuestra vida adquiere un manto de verdadera humildad. Humildad porque reconocemos que existe un Dios creador que nos hizo, reconocemos que dependemos de ese Dios creador y que además de eso, al depender, también nos da la posibilidad de hacernos responsables de cuidar de los demás seres humanos, especialmente aquellos más desposeídos, y también de las criaturas creadas, y hacerlos con amor y bondad. A mí me gusta mucho cuando escucho hablar de la tenencia responsable, por ejemplo, de animales, ya sea animales domésticos u otro tipo de animales. Creo que tenemos que recordar que todo dentro del contexto de esta maravillosa creación, a pesar de estar en una condición caída, está para el servicio. Por lo tanto, no tenemos nosotros que atribuirnos, digamos, el poder o, entre comillas, la capacidad para poder dominar de una manera impropia a la naturaleza que nos rodea. Estoy pensando, por ejemplo, en hasta entretenciones que el ser humano hace, a través de las cuales los animales son lamentable y tristemente maltratados. Ahora, cuando fuimos creados era justamente para dominar, para mantener esta creación, y yo creo que hoy día cuando miramos esta creación la miramos con cierta tristeza, porque vemos tanta cosa extraña que está existiendo, que está apareciendo, enfermedades producto de quizás de lo que nosotros mismos hemos plantado, creado. Pero el salmista, cuando revisa esto, él da gloria a Dios, pero dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mira qué expresión más linda, poética, puntualmente. Y yo creo que más de alguno de ustedes, amables oyentes, ha ido al campo en una noche estrellada donde no hay la luz artificial. ¿Qué cantidad de estrellas titilando, no es cierto?, están allí diciéndonos que Dios es un Dios maravilloso. ¿Y has pensado, Raúl, en los sonidos que también uno puede escuchar en una noche también de esa manera como tú la mencionas? Claro, es extraordinario. Te eleva el espíritu. Es una cosa que te puedes quedar momentos y ratos largos allí mirando. Pero el salmista dice, digo, o sea, aquí se expresa él ahora diciendo algo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visite? Ahora, en el caso del salmista, ya que tú lo mencionas, creo que es un ejemplo muy importante a resaltar cómo él expresaba constantemente su dependencia, pero también su gratitud. Claro. Y eso es muy importante porque en la medida en que nosotros expresemos gratitud a Dios por la creación que él hizo y que a pesar de que está distorsionada por el problema del pecado, sin embargo, Raúl, nos permite realmente reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos solo por gracia de Dios. Por lo tanto, la gratitud es una manera como podemos demostrar precisamente que estamos felices. Bueno, tienes la tarea para que siga estudiando estas cosas lindas que nos presenta la palabra de Dios. Esto de restaurar el dominio, vamos a ver un poquito el privilegio del dominio que nosotros tenemos y también vamos a ver los límites de este dominio, porque cuando estamos fuera de las reglas, realmente el dominio se puede trabajar o pensar como dominar. Se puede pervertir, y eso es lo que ha hecho lamentablemente el ser humano ahora. Ha pervertido lo que Dios le entregó como un regalo y un don tan maravilloso, y tenemos las consecuencias y las estamos sufriendo toda la humanidad. Uno de los aspectos que resaltábamos también durante la semana, Raúl, es precisamente la importancia que tienen estos límites para la felicidad humana y cómo en nuestra condición caída, pecaminosa, hemos valorado lo que esto significa y nos rebelamos contra el sistema. Hoy día los jóvenes en general se rebelan contra el sistema, cada vez que se puede se traspasan los límites, las leyes no se respetan y la consecuencia natural es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, situaciones de caos que tristemente traen graves consecuencias, especialmente para las personas inocentes. Entonces, de esta perspectiva, no debemos olvidar que Dios puso límites dentro del contexto de esta mayordomía maravillosa al colocar cosas a nuestra disposición, realidades tanto en el mundo físico como también natural, pero precisamente estos límites son para mantener el equilibrio y la felicidad del ser humano pueda ser realmente completa. Ahora, este privilegio del dominio, en el versículo 28, Dios lo otorga, fíjate, pero Dios lo otorga para que el ser humano, en la sabiduría que Él le entrega, y dependiendo de Él, lo pueda usar bien. Por ejemplo, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, Dios bendice esta pareja, porque los creó, él formó el matrimonio y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y aquí está la palabra que algunos se han tomado, porque se usa mal, pero también dice: y señorear en los peces del mar, de la tierra, qué sé yo. Todo esto, esto lo entrega a Dios. Acá nosotros tenemos alguna guía que nos ayuda un poquito a entender este concepto de sojuzgar. Viene de la expresión kapash, también del hebreo, porque la Biblia, recuerda usted que está escrita en hebreo, partes en griego, ¿no es cierto? En arameo también hay algunas expresiones, pero puntualmente, ¿qué es lo que significa? Describe una relación de jerarquía en la que los humanos están ubicados sobre la tierra y le otorga de alguna manera poder y control sobre ella. Eso es lo que pasa. Por eso es que es peligroso cuando no hay límite y no hay un dominio, no entender que es un privilegio este dominio, porque se puede distorsionar y abusar de esto, y lo hemos visto en innumerables ocasiones en que el dominio se ha traspasado y se ha usado mal y ha traído consecuencias. Pero Dios dio la orden, y recuerda, le dio todo perfecto, todo el entorno perfecto, todo lo que necesitaba para vivir, pero que lo administrara de una manera correcta, de una manera agradable, para beneficio, para gloria de Dios y también para beneficio del ser humano. Uno de los aspectos que mencionamos también, y es bueno recalcar y recordar, Raúl, es que fuimos criados a imagen de Dios. Y bueno, decíamos que uno de los aspectos a través de los cuales podemos ver que esa imagen se mantiene en nuestras vidas es cuando hacemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que le adoremos a Él y también respetemos a nuestro entorno, personas y criaturas. Y esto es bien importante, porque cuando dice señoread, ¿cierto?, sobre todo lo que estaba a su alrededor, la palabra señorear viene de Señor. Y cuando pensamos en nuestro Dios, también pensamos en el Señor de nuestra vida. Yo te pregunto, Raúl, ¿Dios como Señor de nuestra vida pasa a llevar nuestra individualidad? ¿Hace cosas por nosotros que nosotros no queremos que Él haga? No, todo lo contrario. Dios es un Señor que quiere realmente guiar, conducir, señorear nuestra vida, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Él es muy respetuoso de esta realidad. Por lo tanto, en la medida en que nosotros realmente valoramos aquello, vamos a darnos cuenta que señorear significa realmente respetar al entorno, respetar a las personas y no hacer nada que esté en contra de la voluntad de Dios y de las personas mismas. Y fíjate que hay un detalle más que quizás como paréntesis lo digo: incluso Dios tiene tanta deferencia al ser humano que le anuncia lo que Él va a hacer. ¿Por qué tendría que anunciarnos? ¿Por qué tendría que decirnos? Tú sabes, las profecías están indicando esas cosas, nos están anunciando lo que va a venir. Pero volviendo a nuestro tema, fíjate que esta palabra señora, que tú lo mencionaste recién, la idea que aparece aquí es de un gobernante, un virrey. Fíjate que son conceptos bastante asociados a lo que Dios quiere para nosotros. O sea, Dios tenía el plan de que el hombre se presentase lo representase como virrey, ¿no es cierto?, en este planeta. Un virrey, el que está, digamos, pero no es en el presencia rey. Del rey, pero no es el rey. Pero no es el rey, pero le dio todos sus representa atributos. Representa los intereses del rey. Y le entregó todo lo que quería para que él gobernara. Ahora, ¿cuáles son los límites que pone el Señor en este sentido? Bueno, con calma usted léase Éxodo 20, del 1 al 17, y va a encontrar los límites. En primer lugar, Dios nos dice: por favor, recuerda, yo te saqué, no fue otro, no fue tu poder, tu astucia, no, yo te saqué de la tierra de Egipto y te traje a tierra agradable, te traje, ¿no es cierto?, a un lugar donde tú puedas vivir tranquilamente, pero hay límites. No debemos olvidar de que estamos dentro del contexto de esta lucha entre el bien y el mal, esta pugna tremenda, y dentro de este contexto el enemigo ha sabido sacar provecho, y uno de los provechos que ha logrado es distorsionar en nosotros cuál es nuestro lugar dentro del contexto de la creación. Fíjate que el salmista nos ayuda en este sentido, porque nos dice claramente que el orden en el universo es claro. Dios está por sobre todo, en primer lugar. Los ángeles después siguen, y debajo de él, cierto, seguimos nosotros, y debajo de nosotros está el reino animal, sobre el cual Él también nos ha dado dominio. Si estamos en una correcta relación con Dios, tendremos claro cuál es nuestro lugar, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Por eso que el límite que colocó Dios aquí en los mandamientos, hablando de que tú hablas que estamos en cierto nivel nosotros, Él dijo: mira, la primera relación que ustedes deben de tener es conmigo. respeto a este Dios, por lo tanto, no tengan dioses ajenos, no lo adoren, no te inclines a ellos, no hagas de ellos ninguna estatua, porque eso te daña esta relación que tú tienes que tener conmigo y te va a distorsionar lo que tú puedes hacer después con esta naturaleza. Y luego te dice, y acuérdate que yo coloqué un día para que tú lo descanses, y mientras lo recuerdes, mientras lo hagas, te vas a acordar que yo fui el creador, que yo te di esto, que yo te, que de mí dependes, ¿entiendes? Eso es lo que hace Dios en sus primeros límites, digamos así, en los primeros 4 mandamientos. Y después, ¿qué es lo que hace? Él dice, ahora entre tus pares tendrás que portarte bien también, si quieres mantener este límite. Por lo tanto, habla del concepto de honrar a los padres, no matar, no adulterar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué maravilloso, Raúl, lo que tú acabas de decir, porque cuando una persona entiende cuál es su propósito en la tierra y en qué lugar se ubica, naturalmente los mandamientos le van a permitir que se pueda enriquecer la relación con el prójimo, respetándolo como corresponde y también respetando el medio en el cual nos encontramos, incluyendo la naturaleza o el mundo animal. Recuerda usted que hay que tener el entorno de todo lo que estamos conversando, y el entorno y la base está en Juan 4, perdón, Lucas 4, recuerda usted. ¿Qué es lo que es el cuidado de la tierra? ¿Por qué Dios nos ha dado alguna indicación en relación a esto? Capítulo 2 de Génesis es un capítulo que está antes de la entrada del pecado. Esto es bien importante, porque alguien podría decir, Dios la dio la indicación después. No, antes. O sea, Dios tenía previsto y provisto todo, y en su misericordia nos informa anticipadamente algunas cosas. Ahora, qué importante que tú menciones esto, Raúl, porque cuando nosotros reconocemos que Dios tiene el dominio total sobre todo, entonces estamos alcanzando el verdadero ideal que Dios quiere para nosotros, porque desde esa perspectiva nos va a permitir ver que nuestro derecho al dominio sobre la tierra solo es válido si reconocemos que Dios es el gobernante de todas las cosas. Entonces, cuando perdemos esa noción, es cuando entramos no solo a dominar, sino que causamos dominación, que ya es el término negativo de la expresión dominio, e incluso llegamos a la explotación. El ser humano sin Dios, y con el poder muchas veces de poder manipular ciertas realidades propias del mundo natural, es capaz de llegar a límites insospechados. Estaba pensando en lo que sucede en las selvas de Brasil, ¿no es cierto?, en algunos lugares, que realmente han sido desastrosos los estragos que han hecho con la tala de árboles, que son los pulmones en realidad que tenemos nosotros los seres humanos. Pero el ser humano, por buscar un beneficio personal, puede hacer muchas cosas, porque justamente está al margen de la obediencia o del dominio de Dios. Bueno, y esa realidad, Raúl, que tú mencionas a nivel del Amazonas, que es el pulmón de América o de Sudamérica, también pasa aquí en Chile. O sea, la cantidad de plantaciones que se han hecho de eucaliptos, de pinos, que van, digamos, succionando de la tierra todos los nutrientes de una manera increíble, el agua, está haciendo que efectivamente, y producto de aquello, la condición que se ve hacia el futuro, especialmente las próximas décadas, es tremendamente desalentador, y esto es una causa directa del mal control y dominio que el ser humano tiene sobre el mundo que le rodea. Por eso que Dios en su misericordia, allí en Génesis 2.15, nos habló puntualmente de este detalle. Fíjate, yo digo detalle, aunque no es un detalle en realidad, algo muy puntual. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dios actuando, colocando al ser humano en un ambiente perfecto, con todas las condiciones para que viva, para que lo labrara y lo guardase. Dos palabritas que nos indican qué tenemos que hacer con este medio ambiente, esta tierra que Dios nos ha dado. Esta tierra que nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Siempre y cuando sea bien administrada. Tú puedes estar en un lugar plantando ajíes, cebolla, papa, morrones, todo lo que te imaginas, al lado uno del otro. Y todos salen de acuerdo a lo que Dios puso en esa plantita para nuestro beneficio. Y fíjate lo interesante, es que todos estos elementos que nacen, ya sea la lechuga, el brócoli, el ajo, la cebolla, tienen elementos que en su conjunto nutren perfectamente al ser humano. Así que no es bueno tampoco que nosotros nos vayamos solamente a consumir cierto tipo de alimentos, sino tiene que ser una mezcla de estos porque nos ayuda a alimentarnos perfectamente y a nutrirnos perfectamente. Ahora, ¿por qué labrar? ¿Por qué trabajar? Si era todo perfecto, todo estaba al alcance, porque también el Dios es sabio que mientras nosotros usemos nuestros elementos físicos, también el cuerpo se regenera y actúa y se oxigena de tal manera que todo funciona perfectamente. Bueno, y un aspecto también digno de considerar, Raúl, el hecho de que cuando se pierde esta noción correcta del propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra, también pasamos a llevar los derechos de otras personas, no solamente de animales o del medio en el cual nos encontramos, sino que también de otras personas. Y digo esto porque aún en la propia experiencia de los discípulos se vio esto cuando Santiago y Juan, cierto, que deseaban realmente recibir un puesto importante dentro del contexto del nuevo reino que Jesucristo iba a instaurar, ellos estaban realmente revelando claramente de que habían perdido la noción de el correcto uso del poder, porque el poder Dios lo da para beneficio de los demás y no para beneficio propio. Y en este sentido también podemos perder el norte, si se puede decir de esta manera, respecto de no saber cómo administrar el relacionamiento adecuado con nuestro prójimo y de lo cual también Dios nos pedirá cuenta. Ahora, Dios quiere que restauremos este dominio en realidad, pero ¿cómo lo quiere, cómo desea el que lo hagamos? Y hay algunas indicaciones en Deuteronomio, por ejemplo, se habla, lea usted con tranquilidad Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 12, donde Dios habla de que nosotros tenemos que mirar un poquito hacia el lado y ver si hay algún menesteroso, alguno que necesite. Pero el versículo 11 dice, mira, ten tu corazón atento al pensamiento, no te vayas por un pensamiento perverso, dice él, sino que, ¿en qué sentido? Bueno, si este está necesitando al séptimo año, fíjate que iba colocado, y al séptimo año como liberación de toda esta problemática que podría pasar un ser humano, porque hizo malos negocios, alguna cosa hizo mal, le fue mal, no Una sé. oportunidad para reivindicarse. Otra vez volvía a ser el mismo con todas sus tierras, séptimo año. Entonces, ten cuidado, dice, tú estás pensando en el séptimo año y ahora lo vas a aniquilar, lo vas a quitarle más de lo que tiene total para usufructuar lo que él tiene total el séptimo año. Cuidado con eso, dice. Aún así, Dios nos coloca, y tú lo habías leído, me recuerdo tú, como Dios hace mención del sábado también, como séptimo día de reposo para restaurar esta energía que nosotros gastamos a veces innecesariamente para relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos. Y nos salimos fortalecidos, y es increíble cómo se recupera realmente el ser humano cuando hace estas cosas. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos, queridos amigos, de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y este propósito se basa en la confianza que tenemos que tener en un Dios maravilloso que ha puesto a nuestra disposición dones, talentos, habilidades, pero para que las usemos para el beneficio de los demás, para que nos preocupemos principalmente de aquellas personas que están pasando por momentos de necesidad, ya sea en el ámbito emocional, en el ámbito físico, en el ámbito material. Hay muchas personas a nuestro alrededor que, si nos damos cuenta, están necesitando esa mano de ayuda. Y no solamente la ayuda material, sino que dentro del ámbito que se pueda, sino que sean estas personas guiadas al conocimiento restaurador en Jesucristo de que su vida realmente va mucho más allá de una vida terrena limitada por el pecado, sino que nos da la oportunidad de vivir para siempre. Ahora, Dios dejó indicaciones tan perfectas en el sentido de que si tú quieres hacer algo, no lo hagas buscando un beneficio personal, sino no pensando siquiera que puedas recibir un beneficio. Léase usted Lucas capítulo 14, del 12 al 14, y tendrá la respuesta. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Dios les bendiga, amigos. Gracias por habernos sintonizado y que la compañía del cielo esté con cada uno de ustedes.